Radio Talavera de la Reina, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al Día. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Miércoles 9 de septiembre del 2015, 2 de la tarde y 31 minutos. Comenzamos Deportes al Día a través del 95.0 la FM, OIT Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. Hoy toca todo baloncesto 95.0. Y también una previa, como no, del Club de Fútbol Talavera, que esta noche juega Copa a las 20:45 ante el Linense en el Prado. Bienvenidos. Fernando Rejón, muy buenas. Hola, Juanma. ¿Qué tal, todo bien? Muy bien, muy expectante para el partido de esta noche de Talavera, que esperemos que se lleve el resultado y pasen a la siguiente fase. Sí, vamos a hablar un poquito de fútbol también los primeros 4 o 5 minutos, si no les importa, chavales. Jorge Monge, muy buenas. ¿Qué pasa, Juanma? ¿Qué tal todo? ¿Bien? Estupendamente. Carlos Miguel. Hola, Juanma, ¿qué tal? Un placer. Muy bonito ese polo de color rojo. Muchas gracias. Gracias a Nacho Moreno, que nos le ha conseguido para el CB Calera. Club de Baloncesto Calera, sí, señor. El Prezi, saludo para él. Rubén Valero, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenas tardes, muy bien. ¿Qué tal todo, chavales? ¿Bien entonces? Perfectamente. Muy bien todo, recuperándonos del partido de ayer de España. Ya les veo que habéis sufrido la jornada de ayer sobre todo, ¿no? Mucho, mucho. Ha sido dura. Bueno, ya vamos a entrar en materia. Antes vamos a escuchar al presidente del Club de Fútbol Talavera, José Dorado Vadillo, que habla de este momento histórico que está viviendo el Club de Fútbol Talavera, lo que puede acontecer también, porque si el Talavera logra pasar a la siguiente fase y gana esta eliminatoria a partido único esta noche a las 20:45 ante el Linense, le podría corresponder jugar ya en la próxima jornada. Reitero, si es que el Talavera sigue avanzando en esta Copa del Rey con algún equipo de primera división, sea de Europa League o sea de Champions. José Dorado Vadillo hablando de la venta de entradas también, que se espera, como nuevo presidente, una asistencia notable de aficionados, cerca de 2.500 a 2.000 aficionados quizás esta noche. Sí, bueno, pues yo creo que lo que habéis dicho, ¿no? Alrededor de unas 2.500, 3.000 personas para recibir a la Balona. Y bueno, y con mucha ilusión y con muchas ganas de que llegue la hora del partido. Bueno, es cierto, ¿no? Ten en cuenta que aquí hace 4 años el equipo estaba jugando en preferente, ¿no? Y en preferente ahora en 4 años en segunda B y bueno, y a un paso pues de poder conseguir pues algo histórico, ¿no? Pasar a la tercera ronda de la Copa del Rey, con lo cual yo creo que la gente lo está valorando mucho, ¿no? Y está pues apoyando al equipo y bueno, lo que tenemos que hacer es disfrutar del momento y bueno, vamos a intentar dar ese pasito más para pasar de ronda, que creo que sería muy importante en todos los sentidos, ¿no? Tanto en lo económico como en lo deportivo, y sobre todo pues para la ciudad, ¿no? Y para la afición, que bueno, que ya una tercera ronda pues podía entrar ya algún equipo muy importante de lo que es el fútbol nacional, con lo cual pues bueno, vamos a poner toda la carne en la sal. Y bueno, yo creo que eso es anecdótico, ¿no? Porque como bien dices tú, son 3 jornadas y bueno, hemos tenido una victoria, un empate y una derrota, pero lo que a mí más me gusta y lo que más me llama la atención del equipo es lo que el equipo propone, que tiene las ideas muy claras, intenta hacer siempre buen fútbol sacando el balón desde atrás. Y bueno, el otro día en Sestao fuimos con esa política de juego que el equipo tiene, y la verdad que hasta que nos expulsan al jugador, el equipo da una imagen importante. Bueno, de hecho los tenemos en su campo pues casi toda la primera parte, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, tenemos que seguir trabajando. Sabemos que nuestro objetivo es, mantener la categoría lo antes posible, sumar los puntos necesarios para ello. Y a partir de ahí, pues bueno, si llega el momento y estamos colocados en una situación buena, pues bien. Pero que tenemos que tener muy claro que somos un equipo recién ascendido, que tenemos un presupuesto más bien bajo para la categoría que es. Pero bueno, tenemos mucha ilusión y muchas ganas y bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y sobre todo yo lo que quiero transmitir a la afición de Talavera y a los socios que disfruten de esto, porque bueno, como la gente bien sabe, hacía mucho tiempo que el equipo no estaba en Segunda División B, se pasaron momentos muy difíciles en la ciudad y bueno, yo creo que ellos se lo merecen y hay que intentar disfrutar y bueno, si los resultados acompañan, mucho mejor. Además, estaba yo en el Municipal del Prado, que se fue una torreta de la luz, que la mordió una rata y perdimos 0-2 con el Alicante, y luego el Alicante tuvo la suerte de que lo tocara el Real Madrid, ¿no? Por eso digo que hace muchos años de esto y la gente tiene que ser consciente de que bueno, que hay que vivir el presente. Bueno, juega la segunda ronda de Copa del Rey y es algo histórico y bueno, la gente tiene que ser consciente de que tiene que apoyar a su equipo y será mucho más fácil que podamos conseguir la victoria. Lo dicho entonces, los que puedan acompañar al Club de Fútbol Talavera, ya lo sabéis, 20:45 ante el Linense, ese partido en el Municipal El Prado. Antes de entrar al baloncesto, chavales, bonito momento, ¿no? Porque al final esto se trata de que se puede conseguir algo importante, no solamente para un club, en este caso de fútbol, sino para la ciudad y para todo el deporte de Talavera de la Reina. Bueno, todos los éxitos deportivos de la ciudad, cuanto más grande mejor. Obviamente el Club de Fútbol Talavera está pasando por un dulce momento en la Copa del Rey y va a intentar enfrentarse en primera si gana esta noche al Linense. La verdad que es una grandísima noticia para la ciudad. Imaginaos la repercusión que puede tener pues el Real Madrid o el Fútbol Club Barcelona aquí en la ciudad jugando. Y bueno, pues eso hace que la ciudad sea un poco más grande cada vez y bueno, pues se la conozca más a nivel nacional, ¿no? Lo mismo que Carlos, poco más que decir. La verdad que sería un éxito rotundo para la ciudad poder dar ese caché de recibir ya al Madrid-Barça o al Atlético Madrid, Valencia, Sevilla, grandes equipos. Que quién lo hubiera dicho, como decía ahora mismo el Presi, hace 4 años que estaban jugando en preferente, poder venir esos equipos a jugar aquí. Desde el ámbito del baloncesto, dar el mayor apoyo también a todos los deportes y en este caso al fútbol. Sí, yo creo que además en la ciudad el deporte siempre que ha triunfado un poco ha sido el deporte pues que estaba un poco más arriba. Cuando el fútbol sala en su día tuvo pues el equipo en primera, pues tuvo muy buena respuesta por parte del público. Cuando el baloncesto ha estado en Primera Nacional compitiendo también ha tenido bastante respuesta del público. Y siempre yo creo que los deportes de la ciudad, cuando han ido para adelante y cuando han demostrado que era algo serio, yo creo que la afición de Talavera al final ha respondido siempre sin problema. ¿No quieres aportar nada más, Jorge? Sí, bueno, esto demuestra no. el trabajo bien hecho del club, de los jugadores, el empeño que han puesto. Además de conseguir el ascenso año pasado, han conseguido meterse en esta ronda de la Copa del Rey. Y yo, por mi parte, les deseo la mayor de la suerte para que esta noche consigan la victoria. Sí que es bueno reseñar que ya no hay ratas en el Municipal del Prado, ¿sabes? Ya menos mal que las ratas se han extinguido. Bueno, chavales, vamos a lo nuestro entonces. Vamos a las noticias del baloncesto, noticias locales, nacionales y, como no, de ese Eurobásquet que nos está haciendo sufrir. Yo no diría contra todo pronóstico, pero la verdad es que sí, ha dolido mucho la derrota frente a los italianos. Sí, Juanma, yo me reafirmo lo que he venido diciendo en la previa al Eurobásquet, y es que con España había que ser prudentes, que no había que vender la piel del lobo antes de tiempo, y bueno, pues simplemente ser prudentes y ver que sabemos que tenemos jugadores bastante nuevos, jugadores jóvenes, y sabemos que el nivel que está teniendo este Eurobásquet, yo me estoy quedando sorprendido. En todos los partidos carísimos de ganarlos, un nivel espectacular, un acierto en tiros en muchos equipos en muchas ocasiones, y la verdad es que sacar aquí una victoria va a ser muy complicado. Entonces hay que ser prudente y lo que hemos dicho muchas veces, que cuando pierde España no es el peor equipo del mundo, que muchas veces parece que la gente está deseando que caiga para criticar y para decir todo el mundo que tenemos la solución de todo, y cuando gana todo el mundo se apunta al tanto de que gana España, y ya te digo que hay que ser prudente tanto cuando gana como cuando pierde. Yo creo que es que estamos muy, muy mal acostumbrados a ganar, vamos, la selección, los chicos de oro que han conseguido un montón de títulos y de medallas durante estos últimos años con la generación Gasol y tal. Y es que este año, además, que vamos con muchísima gente nueva respecto, por ejemplo, del año pasado, que España fue con todo y ya de por sí nos pintaron la cara los franceses. Uh-huh. Este año va a estar mucho más complicado y yo creo que España lo está haciendo bien. Se esperaba más, pero creo que lo puede hacer mejor también, pero no podemos esperar que todos los años sea igual. Yo, recordar a todos los oyentes que las selecciones vienen con lo mejor que tienen, con todas sus estrellas en NBA, con todo su potencial y su arsenal. Y la selección española, pues este año, por H y por B, por lesiones o alguna mala convocatoria, pues no ha venido con todo lo mejor. ¿Se ha notado, Carlos, para ti esa ausencia en el equipo español? Sí, bueno, ¿quién no va a notar la ausencia de Juan Carlos Navarro, por ejemplo, en un equipo, ¿no? Aunque este no ha sido su mejor año físicamente, pero bueno, con la selección siempre aportaba sus puntos, su buen hacer del tiro libre y su experiencia, ¿no? El tiro interior también que se ha echado de menos. Yo creo que Navarro se ha echado de menos por esa ausencia que hemos visto en algunos detalles del partido, ¿no? Sí. De ese tiro exterior de Navarro, que es su gran fuerte. Yo tengo una teoría respecto de esto. El equipo lo que le ha faltado ha sido una defensa un poco más sólida. Ayer los jugadores italianos estaban tirados muy cómodos, a la hora de fintar entraban para adentro solos, no había una consistencia en defensa, de hecho que nos anotaron 105 puntos. Ahí. Cuando tú defiendes bien, la mejor defensa es un buen ataque. Cuando tú defiendes bien, luego puede ser que en el siguiente ataque puedas tener un tiro más cómodo, una mejor penetración a canasta, puedes jugar un poco mejor, pero todo tiene que partir de una buena defensa, cosa que ayer España no tuvo. Y sí que quería decir un pequeño apunte, no es la mejor selección, pero tenemos el mejor jugador de Europa, que es Pau Gasol, que ayer lo volvió a demostrar, y creo que en cuanto se ajusten un poquito más, la selección va a ir mejor y va a pasar de ronda y creo que va a hacer un buen papel, ¿eh? Yo suscribo a Carlos totalmente. Creo que el problema de España, más que un problema a nivel general, es un problema de defensa. Hemos visto partidos, Serbia nos metió 80 puntos, Turquía 77 y ayer Italia 105. Yo creo que una selección de alto nivel está bien que llegue a 80 puntos, pero si el rival no te mete 90. Además, es que, perdona que insista, además de Gasol, tenemos al mejor jugador de la Liga Endesa, Felipe, y tenemos a los actuales campeones de la Euroliga. Son Sergio Llull, Felipe Reyes, el Chacho Rodríguez, gente con mucha experiencia que deberían de estar dominando Europa. A ver, los otros equipos también traen estrellas, y también os digo, si Gallinari, Bellinelli, ayer con Italia, siguen jugando a ese nivel, pocas selecciones les van a ganar, ¿eh? Yo creo que de lo que se estaba esperando más, sobre todo en España, ha sido de la línea exterior, porque los porcentajes en triple del Chacho, Yul y Rudy, o sea, son de risa. Sí. O sea, es que eso nosotros lo hacemos mejor en el Talavera. Bueno, no sí. Mucho mejor, no, no que creo que sea una buena comparación. Pero Están promediando de momento un 21,8% en triple, o sea, que es lamentable. Quizá debían centrarse más en otras actitudes del juego, en mejor defender mejor, en penetrar a canasta y doblar. Tenemos un baluarte que ya os he dicho, Gasol, y Gasol tiene que ir con 35-40 puntos todos los partidos, como ayer. Yo creo que, sobre todo, vamos, aparte de lo que decías tú de la baja de Navarro, que es muy sensible en la parte exterior, sobre todo en la defensa, Marc, para mí es fundamental. Para mí es piedra angular en la defensa del equipo, vamos, Ibaka también, pero para mí es que Marc Gasol es el mejor pivo de la NBA. Sí, sin duda. También apuntar lo que decía Juanma de la línea exterior con Navarro, hay que decir que Pau Ribas es de los pocos que está dando la cara en ese aspecto. Y también no hay que olvidarnos de Calderón, que se había reconvertido, ya no era el base explosivo de hace 7-8 años, pero sí es verdad que aportaba a la selección el tiro exterior, que ahora también falta, que se echa de menos los 2-3 triples por partido que te dinamitaban el partido y te hacían irte a una renta que luego ya con Gasol dentro se iba manteniendo. Hay un tópico en baloncesto, un tópico que siempre se habla de ello, que es el control del partido, el ritmo del partido. España, hay una cosa muy clara. España, el primer partido contra Serbia, el ritmo del partido, cómo se va a jugar, lo marca Serbia. Y al final, pues nos cuesta el partido. En Turquía es todo lo contrario. España juega al juego que le gusta, juego alegre, el juego de correr, al juego de defender duro y se lleva el partido sin complicaciones. Y ayer pasó tres cuartos lo mismo. Yo creo que Italia plantea un partido rápido, un partido con ataques muy cortos, con muchísimos tiros, sabiendo que Italia, que si juegan de tú a tú a España en juego lento, Tosco, saben que van a perder, que tienen todas las de perder. Entonces ayer se lo basaron todo en tiros muy rápidos y muchos tiros y tuvieron acierto. Y que entraron, claro. Estás que fallaba un triple ese, Bellinelli. O sea, claro, no. Ese, el partido de ayer, otro partido, a lo mejor otro día, le fallan el 10%, el 20% de lo que metieron. y el partido pues no se hubiera complicado tanto. Sí, si hubiese ganado España. Y lo que hablamos sobre todo de, yo creo que España no está atacando mal en este Eurobasket, yo creo que tienen muchísimos recursos, los jugadores que están saliendo al final todos aportan. El problema son 88 puntos de media en contra. Uh-huh. Yo no recuerdo una selección española que hubiera encajado tantos puntos de media, no sé cuándo, no lo recuerdo, y 88 puntos de media son muchísimos puntos y no se puede permitir eso. Sí, lo que hablábamos, hay que apretar más los dientes en defensa, no dejar tirar tan cómodo a los oponentes, que recordar que son de las mejores selecciones de Europa y del mundo. O sea, Serbia tiene tres auténticos cracks en la línea exterior, Italia ya lo vimos ayer, que no sé, 30 puntos dos jugadores o 29 puntos sí, dos jugadores. 29 Gallinari me parece, 27 Bellinelli, 18 Bagnani, o sea, una cosa. Los tres exagerado. Lo dijimos en la previa que había que estar muy pendiente de Italia. Sabíamos que tenían tres NBA que son figuras los tres y sabíamos que iba a ser un juego divertido, entretenido y que era así, que era un equipo en que no se van a complicar la vida en hacer sistemas complicados ni nada, va a ser todo contrario, o sea, tirar de talento y a por todas, estaba clarísimo. Exacto, también ya por dar una vuelta y cambiar al optimismo, lo bueno de estas competiciones es que lo que pasó ayer queda ayer y hay que mirar para adelante y hoy jugamos ya contra Islandia y mañana contra Alemania. La suerte que hemos de los tres partidos hemos perdido dos, que eran los dos más fuertes del grupo realmente. Sí. Italia y Serbia, y hemos ganado a Turquía, que en teoría era la tercera más fuerte. Ahora nos quedan los dos partidos en teoría más cómodos, que yo creo que el de esta noche quizás sí sea más cómodo, el de mañana será durillo, pero son partidos buenos para recuperar sensaciones e intentar ganar los dos y afrontar los octavos ya con otro punto de vista. Sí, al final tenemos que reconocer que Rubén acertó con lo que nos decía la semana pasada, que igual España llegaba a jugarse esa posibilidad de octavos en el último partido con Alemania. A mí miedo me da el partido de Alemania mañana, no por un tema deportivo, extra deportivo. Yo soy mal pensado en todo caso, chavales. Yo siempre estoy con ese temor que los arbitrajes cuando se hacen presentes en un partido, a lo mejor igual me equivoco, pero sí me da miedo en ese sentido que mañana Alemania también tenga que jugarse la opción ante España. Entonces va a ser un partido lleno de emociones. Yo creo que España hoy va a solventar con victoria ese partido ante Islandia, pero ya mañana es otra cosa, ¿no? Estoy contigo totalmente, Juanma. No es la primera vez que los árbitros ante una situación adversa se hacen caseros, como se dice localmente. Y bueno, pues para eso tendremos que tener una mente muy, muy fuerte, estar seguros atrás e intentar desde el primer minuto poner tierra de por medio y cuanto más distancia saquemos a Alemania, menos podrán perjudicarnos los árbitros. Porque es que además el baloncesto influye en pequeños detalles. Ayer en la remontada ante Italia hubo una clarísima falta a Rudy Fernández cuando entraba solo a canasta, que no pitaron y en vez de bajar a 6 la distancia, volvió a subir a 10 y nos hizo inútil el esfuerzo de remontar ante Italia. Son pequeños detalles. Pero escuchándoles a ustedes ahora, y nuestros oyentes quizás van a coincidir con lo que voy a comentar, es que para vosotros el problema ahora mismo, o problema, la situación que tiene que corregir el equipo español está relacionado directamente con la defensa. Sí, ¿coincidís en ello? Yo creo que sí, yo creo que coincidimos todos. Vuelvo a repetir, España en ataque yo no lo veo muchas complicaciones. Tenemos, ha dicho Carlos, el mejor jugador de Europa, sin dudarlo, que es Pau Gasol, que te va a asegurar pues, casi los 20 puntos por partido, y luego tenemos un montón de jugadores que pueden tirar, aunque ya no estén acertados. Hay que recordar que siempre esos jugadores van a estar ahí, y aunque un partido no hayan metido buenos porcentajes, te puede llegar esta noche el Chacho y meterte tres triples, te puede llegar Rudy y meterte tres triples, te puede llegar Jul, cualquiera, Mirotic. O sea, pueden llegar cualquiera y meter. Eso lo tenemos, el ataque lo tenemos, y siempre vamos a sacar circunstancias y un montón de recursos. Ahora, en defensa, ayer a mí, de verdad, se me caían los pies cuando veía que, por ejemplo, no ayudaban. O sea, los jugadores se quedaban con su jugador, penetraban un tío canasta y no ayudaba a nadie. No salía nadie. Y eso yo hace que no lo vea la selección española muchísimo. El hambre ese que por ejemplo, lo hemos hablado aquí en el programa, el hambre que se ha visto en los partidos previos contra Venezuela, contra otros equipos que no se jugaban nada, que se tiraban a por el balón, que mordían, que un balón suelto por ahí eran los primeros sin ir a por ello, y el partido de ayer no vi eso. Cada vez que había un balón suelto, Italia se lo llevaba. Y eso es al final te demuestra o te da a entender que Italia tenía muchas más ganas de ganar que España. Es un tema de actitud, ¿no? Eso iba a decir. Yo creo que el punto de vista positivo es que la defensa es más actitud que actitud. Entonces, con un poco más de huevos, como se dice vulgarmente, se podría mejorar. No es algo que dices, ahora mete 20 triples a alguien que no ha metido nunca en su vida, sino son gente que saben defender, pero hay circunstancias, pues puede ser que se vean tan superiores a Irlanda y Alemania que se estén dosificando. Es un campeonato muy corto, con mucho eso, y a lo mejor tampoco te puede permitir estar al 100% de los partidos y se van regulando. Lo que pedís es más intensidad en defensa, entonces. Exacto. Sí. Ya que hay que hablar como el fútbol, dice, hay que ir partido a partido, ¿vale? No, estamos hablando de Alemania, pero esta noche, no, es verdad, pero esta noche queda Islandia y vamos, yo no daría nada por hecho, ¿eh? El partido de esta noche va a estar muy bien y... Yo lo he dicho, Islandia va última del grupo con 0 victorias y 3 derrotas. Si esta noche no gana España e Islandia, no merece estar en octavos de final, desde luego. No, que claro, se vayan a casa, o sea... Está claro. No hay otra. Es que esto no es como la liga. En una liga que juegas un fin de semana y juegas al siguiente fin de semana, pierdes un partido y tienes toda la semana pues para meditar lo que te ha pasado, para corregir errores, para ver todo. Pero aquí pierdes un día y al día siguiente ya tienes que estar a tope, olvidarte completamente de lo que ha pasado el día anterior y tal. Entonces sabemos que perfectamente que España es capaz de ahora mismo, a día de hoy, de lo mejor y de lo peor. Uh-huh. Y bueno, confiemos que esta noche sea capaz de lo mejor y sobre todo mañana contra Alemania en su casa, que eso va a ser un hervidero, pues que del máximo. ¿Y qué podríamos comentar de los otros equipos, de las otras selecciones, de los otros grupos? Pues mira, por ejemplo, Juanma, en el grupo A, te puedo decir que Francia ya se ha clasificado matemáticamente para octavos de final. Que está primera de grupo con 3 victorias, está invicta. Y luego me llama la atención de mi grupo que Rusia no ha ganado ningún partido todavía. Que, pues, yo pienso que ha sido mala suerte porque los 3 partidos que ha tenido los ha perdido, pues, por margen de 2-3 puntos todos, que bueno, pero que al fin y al cabo era la segunda favorita del grupo y ahí está, colista, pero que todavía se puede clasificar. Sí. Sí, está complicado, pero todavía hay posibilidades para Rusia. Recordemos que Rusia está ahora mismo en transición, ¿vale? Rusia ha tenido muy buenos equipos hasta hace nada, recordemos aquel europeo que nos ganaron aquí en casa y bueno, pues ha ido un poco por cambio generacional, igual que hemos hablado que España lo ha tenido más o menos rápido, pues Rusia ahora tiene que les falta muchas figuras de las que han tenido. Sin embargo, yo creo que bueno, eso te puede dar, aunque no estés ahora, que en un futuro si hay gente que te den ese relevo, pues volverá hasta otra vez Rusia. Yo creo que está de transición hasta en el estilo de juego, es un poco raro. Se abre los 5 y un poco lo que salga. La verdad es que era un juego, sí. Y creo que esta noche creo que juega contra Francia. Francia va a certificar la eliminación de Rusia. Pero y... mira, también Italia juega lo que salga. Se tiró ayer 300 chuflas y le entraron. Tiene 280, NBA. Sí, sí. Pero Italia jugó a lo que quiso su base. Sí. Y su base pedía bloqueo y después el bloqueo tiraba cómodamente. Pick and roll y 60 puntos. ¿En el grupo C? Bueno, pues en el grupo C, con base en Croacia, recordar que están Grecia, Croacia, Eslovenia, Holanda, Macedonia y Georgia. Grecia está también prácticamente clasificada con un 3-0, 3 victorias, 0 derrotas. Le siguen Croacia y Eslovenia, que son los que van a quedar segundos y tercero. Y luego por la cuarta plaza pues se la van a disputar entre Holanda, Macedonia y Georgia. Por calendario he estado mirando, creo que va a ser Macedonia, que tiene los 2 partidos semifáciles, uno contra Georgia y otro contra Eslovenia. Con que gane, yo creo, uno se va a clasificar, porque Holanda tiene a Grecia y a Croacia, que son partidos que no creo que ganen, ¿sabes? Y por acabar el grupo D, recordar lo que decíamos hace una semana, que quizá era el grupo más flojito, pero eso le hacía el más atractivo. Uh-huh. Creo que hemos acertado de lleno porque los 4 primeros están empatados con 2 victorias y el quinto tiene una victoria, es decir, está todo súper abierto. También dijimos que la República Checa podía ser la sorpresa. De momento está líder con 2 victorias, ya hemos dicho que están 4 empatados, pero de momento por el básquet habrá está líder y creo que se acabará clasificando. Sorpresa agradable, pues lo que decimos, República Checa y Bélgica, que están jugando bastante bien. Incluso Bélgica fue capaz de ganar a Lituania con un palmeo en el último segundo. Uh-huh. Y la excepción Ucrania, que todavía no ha ganado. Y la verdad, desde que se dio a conocer que el Eurobásquet, que en teoría era suyo, no se pudo celebrar en Ucrania, bajaron los brazos y se está demostrando en los partidos. Sí, luego un dato interesante que hemos estado comentando antes de empezar el programa. Bueno, pues aquí haciendo ahora mismo muy, muy, muy difícil hacer quinielas y ver qué pasa si gana España hoy, gana mañana o pierde. Es muy difícil hacer los cruces porque va a haber seguramente un triple empate o un doble empate y ahora mismo es muy complicado. Nosotros haciendo nuestras predicciones, hemos estado viendo, dependiendo de si queda segundo España o tercero España. O cuarto. O cuarto. Pero bueno, nosotros vamos a ser más optimistas y vamos a pensar que queda segundo o tercero. Segundo va a ser complicado y queda tercero. y poniendo que Serbia es muy probable que quede primero de grupo B y Francia quede primera de grupo A, si queda segundo España, si no recuerdo mal, se enfrentaría en semifinales a Serbia, en caso de que pase. Si queda tercero. Si queda tercero se enfrentaría a Serbia. Si queda segundo, en teoría se enfrentaría a Francia en semifinales. O sea que, exacto, que el caso hipotético ese, pues tenemos cruce en semifinales, sí, tanto sí, uno como otro, bastante complicados. No tenemos bola de cristal para saber el futuro. Sí que podemos más o menos intuir lo que va a pasar. Pero bueno, como tú has dicho antes, si te parece, vamos a ir partido a partido. Sí, partido. Como el cholo. Y esta noche contra Islandia, esperemos que nos dé una alegría, y mañana contra Alemania darlo todo para dejar a Alemania cuartos o eliminados, ¿no? Que sería, decía adiós a Dirk Nowitzki, por ejemplo. Sí, porque si no, a ver si va a mirar mal al árbitro mañana y se nos va a complicar la cosa. Sí, a ver. Qué miedo. A ver si no vamos a cabrear otra vez y nos pasa el caso que se está hablando de Mirotić. El pobre hombre que parece aquí. Banderas. Parece aquí que están deseando que hagas algo malo para meterte contigo, vamos, a muerte, no sé. ¿Qué ha pasado? Sí, ¿lo puedes contar? Para que no entiendan. Sí, el tema. Ayer, cuando se terminó el partido, entrando al túnel de vestuarios, le pusieron a Mirotić una bandera de Francia, o sea, perdón, de Francia, de Serbia, y se la quitó, como, o sea, intentó quitar de encima, y el aficionado, pues el que fuese, pues se la bajó aún más, y es lo que cogió, pues agarró tiro de ella y la reventó. Hay que matizar que esto tiene connotaciones políticas, porque Mirotić es de ascendencia montenegrina. Ya sabéis, los Balcanes tuvieron sus problemas entre esos dos países, y a causa de esto, que podría quedar mera anécdota, perdón, la FIBA ha decidido abrir un expediente y puede que Mirotić sea expulsado del Eurobásquet. Sí, ya he visto ya que la han pedido, por supuesto, la federación, y Mirotić ha pedido perdón por el gesto. La Federación de Serbia, es muy importante, ha admitido esas disculpas, ¿vale? O sea, que yo creo que al final se ha quedado una derrota. Yo creo, yo por las imágenes que he visto, además hemos jugado muchos años al baloncesto y sabemos que no es justificable ni mucho menos, pero sabemos que muchas veces después de perder, y perder como se perdió ayer, pues salen muy cabreado, y pues hay gente que mete una patada a la papelera, que por supuesto no lo justifico, hay gente que coge la botella del agua y la tira. Y yo creo que Mirotić encontró una cosa que se pusieron en la cara y de la rabia lo rompió. El que quiera ver, hay cosas de que se ha sido la bandera. Yo creo que si hubiera sido en vez de Serbia la bandera de Macedonia, de Australia o de Japón, también, la hubiera, sí, roto igualmente. Como si le ponen una camiseta, pero aprovechan ahí y decir, venga, hoy va, que ha sido de Serbia y polémica, vamos a ver si metemos por ahí. La gente, eso vende titulares, eso vende, claro, sí. Es muy morbosa la gente. Y por ejemplo, sí, no sé. Ya nos queda poco tiempo, pero haciendo un paréntesis con el tema Piqué, por ejemplo, que ha generado mucha controversia también y mucha discusión. Que yo sepa, Piqué no le he escuchado hablar que está a favor de la independencia de Cataluña. Yo escuché sus declaraciones, que él decía que era bueno escuchar, ¿no? Al ciudadano a pie, por ejemplo. Sí, hay fotos con su hijo con la diada, con la bandera. Sí. Con la bandera, con la estrella, y bueno, pues. No, pero sé. Otra cosa es escuchar y que haya hecho la declaración, ¿no? Claro, o Juanma, se da por hecho cuando te pones una foto, como bien dice Carlos, ya se da por hombre, hecho y por entendido. En esa lo que manifestación das por hecho que estás a favor de la independencia, ¿no? Sí. De Cataluña con España. Es un tema espinoso, pero es entiendo que le piten, Entiendo que le piten. Igual que lo que dijo Guardiola ayer, por ejemplo. Juanma, también es lo que decías, que las semanas que no hay Champions parece que hay que hablar de algo. Entonces cualquier tema es bueno para comentar. Hay que vender titulares, señores. Yo voy a ser un poco malo y voy a decir que prefiero escuchar a Piqué haciendo declaraciones que a Shakira cantando. Vamos a ser un poco, estoy de acuerdo. Un poco malo, lo prefiero, y a mí, hombre, este no me ha hecho nada. Por cierto, Juan, perdona, pero decir también que ha salido el calendario de Primera Nacional y el Talavera va a debutar en Toledo, fíjate, derbi, el día 3 de octubre, creo que era, a las 7 de la tarde. Bonito partido entonces, 6. Chavales. Ahí bueno. A las 7 de la tarde. Ahí está. Y además la semana que viene juega el primer amistoso de la pretemporada. Uh-huh. Sí, te acabas de enterar, Carlos. algo he oído. Contra un tal Miguel Turra. Con Miguel Turra. Bueno, sí, chavales, lamentablemente se nos acabó el tiempo y quedamos ya citados para el próximo miércoles 16, que va a ser la previa de nuestras queridas y merecidas ferias y fiestas talaveranas, señores. Sí, aquí estaremos con lo que va a ser la fase final ya de este Eurobasket, y esperemos que podamos hablar de España, que sigue todavía en competición. Jorge, Fernando, Carlos, Rubén, muchas gracias, hasta Juanma. La próxima semana. Gracias a ti, Juanma, nos vemos. Y nosotros nos despedimos hasta mañana, siempre en este horario, a las 2:30 de la tarde. ¡Chao, chao!